Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Una vez más con todos ustedes para darle la bienvenida a esta nueva emisión, la número 566 de La Gente y su Defensor, el programa que realizamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. Y en este comienzo, como otras veces, queremos enviarle un particular saludo a algunas de las radios que nos transmiten, pero que el motivo es que han cumplido años, han celebrado su aniversario recientemente. Vaya entonces esta felicitación especial para la FM Radio Universidad de Luján, en la provincia de Buenos Aires, para la FM Vidal en Deró, provincia de Buenos Aires también, la FM Activa en Caseros, territorio bonaerense, LU20 Radio Chubut en Trelew, provincia de Chubut, y Radio La Esperanza en San Pedro, Jujuy. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos. Pocos días atrás se celebraba en el Congreso de la Nación una audiencia pública, específicamente en el área o convocada por la Comisión de Personas con Discapacidad. Y el tema era readecuación de la Ley 22.431 en lo referido a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bien, centrados en esta temática, precisamente tenemos con nosotros a quien es la responsable en la Defensoría de las cuestiones que son atinentes o corresponden a las personas con discapacidad. Me refiero a la licenciada Cecilia Pasos, a quien le damos la bienvenida y la saludamos muy cordialmente. Sabemos, Cecilia, que has trabajado, que allí quien llevó la representación de la Defensoría fue el adjunto segundo, el doctor Juan Mínguez, pero que tenemos un conocimiento detallado de lo que se desarrolló allí y cuál fue la finalidad y, en el fondo, de qué se trata esta readecuación de la ley, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Sí, la Defensoría estuvo presente a través del adjunto segundo, el doctor Mínguez, pero puntualmente referidos a un tema de la convención. Recordemos que la convención es del año 2006, es aprobada por Naciones Unidas. En el año 2008 se ratifica a través de la ley, la ratifica Argentina, a través de la ley 26.378, y a partir de entonces forma parte de nuestro derecho interno. Uh-huh. Pero la propia convención tiene un artículo que propone a los estados parte y por lo tanto, además de proponer, los estados partes se obligan a ello, a adecuar la legislación existente argentina a los postulados de la convención. La legislación, si bien ya alguna vez lo dije, es una legislación de avanzada, la legislación nacional y la provincial lo mismo, pero ocurre que tienen lo que exige la convención es el cambio de mirada. Es decir, cuando se habla de un nuevo paradigma, es dejar de ver a la persona con discapacidad como alguien que necesita de, y digamos, dar vuelta a esto como una media y decir, tiene derecho a, tiene estos derechos, no es necesita, tiene derecho. En base a esto, bueno, se genera esta audiencia pública que va a ser repetida, empezó aquí en el Congreso de la Nación, convocada por la diputada Storani, que es la presidenta de la comisión, y se va a replicar en Bariloche, creo que en Mendoza y Jujuy, para conocer, digamos, qué se piensa en el interior del país. El tema central que tocó la Defensoría es la exigibilidad de derechos. Esto lo dice la Convención, las personas con discapacidad tienen que tener un libre acceso a la justicia o a otros mecanismos de exigibilidad de todos estos derechos de los que habla la propia Convención a lo largo de un buen número de artículos. el doctor Mínguez, digamos, tocó, y también la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, tocó un punto que es un proyecto de generación de un defensor, de creación de un defensor de las personas con discapacidad. Ajá. Hay no uno, sino tres proyectos. Uno de un defensor totalmente independiente, nombrado por el Congreso, y los otros dos más referidos a una adjuntilla dentro de la Defensoría hoy actualmente, como es hoy. Uh-huh. Bueno, el primero, digamos, que le dio un especial tratamiento a la Defensoría de Ciudad, lo que se dijo es lo que después repitió, digamos, el adjunto 2, el doctor Mínguez, que esto está bien si es operativo, pero si es generar una nueva estructura, digamos otra superestructura, con todo lo que significa de claro. asignación de presupuesto y demás, uh-huh. es preferible que haya más recursos humanos, más recursos financieros, más presupuesto, a, digamos, dotar a lo que ya existe de algo más. Los puntos han sido diversos. Este es justamente el tratado por la Defensoría de Nación y de Ciudad. Después se trató el tema de acceso a la justicia y remover los obstáculos que existen, desde comunicacionales para personas sordas, la necesidad de que puedan ser testigos pero que tengan que tener un traductor de señas, claro, las personas ciegas, digamos, readecuar esto que hoy impide que esas personas, tal como está hoy la norma procedimental en la justicia, impide prácticamente que puedan ser testigos. Y sobre todo se trató el protagonismo de las personas con discapacidad, bajo el lema todo con nosotros y nada sin nosotros. Es decir, cada ley, cada proyecto de ley debe ser tratado por personas con discapacidad y sus organizaciones representativas. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. La gente y su defensor. Un programa de radio que es un puente entre el Ombudsman Nacional y la comunidad. Distinguido y premiado por numerosas entidades. En el 2000, Consejo Profesional de Relaciones Públicas, mención especial en la categoría Relación con la Comunidad. En 2001, Premio Ratel K, Diploma de Honor Broadcasting. En el 2002, Premio AMCART, Premio Magnificat de la Asociación de Radiodifusores Católicos Argentinos, declarado de interés por la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza. En 2003, Diploma de Reconocimiento de la FM Activa. En 2004, declarado de interés por la Cámara de Diputados de la Nación. Mención especial del Consejo Deliberante de San Francisco, Córdoba. En 2006, Faro de Oro, Gaviota Federal, la gente y su defensor. Desde 1999, difundido por más de 200 radios desde Jujuy hasta Tierra del Fuego.